Hola a todo el mundo, soy el cangrejo Linuxero, esto es el podcast de Juanita y hoy toca hablar de privacidad. Sabéis que en mi blog y en mi podcast suelo hablar de tres temas básicamente. Una es de sistemas libres, suelen ser sistemas operativos de GNU Linux, que requieren pocos recursos, ideales para equipos viejos o equipos antiguos. Y otro tema de los que suelo hablar es el tema de la privacidad y el anonimato en la web. Y el otro tema es el retro hardware, que es recuperar ordenadores o móviles viejos poniéndoles un sistema operativo libre y darles una nueva utilidad. Pues hoy toca hablar de privacidad y vamos a hablar de Tails. Tails es una distribución de GNU Linux que se basa en el anonimato. No se puede instalar en ningún soporte físico, en un ordenador. Siempre se usa desde un USB o un CD o un DVD. Bueno, un CD creo que ya no, un DVD. O un pinche USB. Y bueno, tiene la característica de que te garantiza un anonimato y no deja rastro de tu actividad en un ordenador. Yo lo uso básicamente, siempre voy con dos pinchos de USB, uno cifrado que uso como almacenamiento para guardar datos, y otro, que es el de Tails, por si me dejan un ordenador, poder conectarme a él sin que la persona que me deja el ordenador tema por su contenido, ¿no? Porque yo voy a trabajar todo el rato en la memoria RAM y si grabo algo, lo voy a grabar en el otro USB o en el mismo USB de Tails en el que tengo configurado la persistencia, que ahora os explicaré lo que es. Yo conocí Tails a través de Edward Snowden, que era el sistema operativo que él utilizaba, ¿no? Y como una forma segura y anónima y de no dejar rastro. Lo probé por primera vez, la verdad es que he tenido una serie de... No es fácil de... Al menos para mí no ha sido fácil, he tenido una serie de problemas. Hace bastante tiempo que lo voy usando. Y bueno, siempre hay algunas historias. Y os quería explicar un poco todo mi proceso en cuanto al uso de Tails, ¿no? Lo primero de todo es que van actualizando las versiones. Y si tienes configurada la persistencia, solo con conectarlo, el sistema operativo se actualiza solo. Pero ha habido algunas ocasiones, o en algunos parches, que no ha sido así. Y se ha requerido bien formatear y empezar de nuevo con otro USB, o hacer una actualización manual que necesitas un segundo soporte físico con Tails instalado. Por ejemplo, otro USB o un DVD, ¿no? Entonces, quizás serían los únicos problemas que me he encontrado. Ahora mismo tengo otro problema, pero no es culpa de Tails, es culpa de que estoy usando un notebook que tiene un giga de RAM y un procesador de 1 MHz, es un Atom N150 de la marca Samsung. Y claro, a la hora de actualizarse solo, pues no hace falta introducir nada en la línea de comandos. Tails, cuando se conecta a Internet, te dice que tu sistema requiere una actualización. Pues en mi caso no puedo hacer una actualización automática porque no dispone de suficientes requisitos físicos. Y me manda al soporte de requisitos de actualización manual, que consiste en lo que os decía, ¿no? En utilizar un segundo soporte físico con Tails instalado para poder actualizar. Y bueno, estoy pendiente de ello. Creo que por ahora, hoy estamos a 29 de enero de 2016 y la versión que hay es la 1.8 punto algo, ¿vale? Yo creo que estoy desde la 1.0 o así en Tails, o desde la 1.1, creo recordar desde el principio de las 1.1. Problemas que he encontrado y gran parte también por desconocimiento mío. Yo siempre había sido de, cuando instalo una distribución de GNU Linux en un USB, tiraba de terminal y utilizaba el comando dd con el if y el of s, ¿no? Bueno, es una instrucción de que te copia la ISO en el USB que tú le indiques, en el soporte físico que tú le digas, en el disco duro que tú le digas, y ya está. Y con Tails, si lo haces así tal cual, no funciona. Si quieres hacerlo desde terminal, tienes que entrar en su página web y que, bueno, buscándola en DuckDuckGo o en cualquier buscador que uséis que respete la privacidad de que no rastree. Si ponéis Tails y ponéis navegador o browser o ponéis Tails y Tor, os lanzará la página de Tails. Entonces, hay un comando que es un poco más largo con una serie de instrucciones. Si lo copiáis tal cual, sí que se grabará el USB sin problemas. Yo ahora mismo, quizá, y ellos te recomiendan empezar con un DVD. Pero bueno, hoy en día el DVD ya está en bastante desuso y muy poca gente lo usa o pinta de que vaya siendo así, ¿no? De que se use cada vez menos. Pero quizás empezar con primera vez un DVD y ahora os explicaré por qué. Si quieres configurar la persistencia, tiene que ser en un soporte físico creado desde Tails mismo. Es decir, si yo grabo desde... estoy en Ubuntu, ¿no? O estoy en Chaos y grabo mi Tails en un USB, en ese USB no voy a poder configurar la persistencia. Tiene que ser un Tails creado desde Tails. Entonces siempre voy a tener que trabajar por duplicado. Es decir, primero grabo un DVD, lo recomiendo, pero si no podéis hacerlo con un USB. Y luego, una vez entráis en el sistema operativo, lo cargáis, os va a pedir, si queréis, privilegios de administrador para hacer tareas específicas, tenéis que configurar el lenguaje y accedéis al Tails. Ah, y si queréis la persistencia, os va a pedir un password, ¿no? Entráis en la persistencia, entráis en el sistema operativo, en Tiles, y desde ahí hay una opción que te pone crear un USB con Tiles instalado. Entonces ahí le entras un nuevo pincho de USB, le instalas el Tiles, y luego desde allí, desde este set, desde... y luego sin hacer nada, en el mismo sistema operativo, con ese pincho que acabas de formatear y acabas de instalar el Tiles, le dices, y ahora configúrame la persistencia aquí. Y de esta forma, arrancáis, paráis el ordenador, una vez lo tenéis todo hecho, arrancáis con el nuevo USB con la persistencia configurada y aquí sí que os pediré ya el password que habéis introducido antes cuando os ha dicho de configurar la persistencia. Es decir, el resumen sería, es un poco lioso, pero el resumen sería, primero hacemos un DVD, entre paréntesis, si no puede ser USB, en el que no va a haber persistencia y que nos va a servir para trabajar en modo live, en modo en vivo, y desde este DVD creado, en modo vivo, entramos otro soporte físico que sería ideal un USB, si puede ser un USB 3.0 de esos azulitos para tener más velocidad de transferencia de datos, y este lo creamos desde el Tails. O sea, decimos, vamos a crear otro Tails en este pincho USB 3.0 y una vez creado le vamos a configurar la persistencia. Vale, a partir de ese momento ya vamos a trabajar con el nuevo USB y con la persistencia creada, tenemos que poner un password muy seguro. Y nos va a permitir, ¿por qué recomiendo lo de la persistencia? Nos va a permitir dos cosas. Primera, nos va a guardar los datos de las wifis donde nos conectemos, cosa bastante práctica. Por ejemplo, si vamos a un bar, o vamos a una cafetería, o vamos a la universidad, no vamos a tener que estar introduciendo la clave cada vez, porque si usamos la persistencia, va a recordar la clave de esa wifi, ¿no? Y la otra cosa es que te permite configurar, si es un pincho, creo que mínimo, recomiendan que sea de 8 GB, yo ahora lo tengo de 16. Recomiendan que haya un espacio, pues no sé, la mitad, ¿no? Pues destinar 8 o 10 o... bueno, la mitad de lo que tengas de... Si son 8 GB, pues 4 y 4, ¿no? Sería más o menos. Pues tenéis 4 GB, que es una especie de disco duro encifrado. Es una parte de ese USB en que vas a poder guardar datos que te descargues. O datos que introduzcas desde fuera, siempre introduciendo el password de la persistencia. Una vez dicho esto, os lo quiero recomendar como una herramienta de trabajo o como una práctica en temas de privacidad. Veréis que siempre que lo uséis vais a estar trabajando en la memoria RAM. Cuando finalizáis la sesión y apagáis el ordenador, todo lo que habéis hecho no queda constancia en ningún lado. Y aparte, siempre se conecta con la red Tor. Todo lo que hace por Internet es con la red Tor. Inconvenientes, no puedes instalar programas, ¿no? Pero, por ejemplo, lleva Audacity de serie, que Eugenio del podcast Crónicas del Software Libre, de la página etccron.es, pues me decía, manda huevos que tengas que usar a Audacity en Tails para editar un audio. Pues se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Pero aparte, el inconveniente es lo que os decía, que no se pueden instalar según qué programas, sobre todo programas tipo descargas de torrents y cosas así, porque no te los va a guardar en la persistencia. La persistencia sería para guardar, no sé, pues documentos, vídeos, música, no sería para guardar los programas instalados. Los podéis instalar, pero cuando acabéis la sesión se van a perder. No va a haber una persistencia de esos programas. También guarda la persistencia, pues guarda datos de usuarios, de logins, de configuraciones y cosas de estas, ¿vale? Pero no programas. Y bueno, ya os digo, yo siempre voy con los dos USBs, uno para con mucha memoria para guardar cosas, el otro para trabajar en modo live. Y bueno, si algún día lo necesitáis, lo podéis hacer desde cualquier ordenador que tenga arranque de ese USB. Os quería animar a que lo descargarais, a que lo probarais, aunque sea un poco complicado esto que os he dicho de los dos USBs. Si no lo veis claro, si no lo veis claro, no pasa nada. Grabáis solo uno, un DVD, que es lo más fácil quizás, que es quemar el DVD, y lo probáis en modo live. Y luego si os animáis, pues os animáis a hacer un USB. Y si sois un poco más avanzados, grabáis directamente un USB, también os servirá para trabajar en modo live. Y si os gusta, pues ya tenéis un sistema operativo portátil, con el que poder trabajar desde cualquier ordenador sin miedo a joder el ordenador a nadie ni dejar rastro de lo que tú has hecho. Y bueno, ya está. Era un podcast que tenía pendiente, que tenía muchas ganas de hablar, porque es una distribución basada en Debian que a mí me gusta mucho, que también consume pocos recursos. Ahora mismo os digo, la estoy utilizando en un notebook de 1 GB de RAM y un procesador de un gigahercio, sí, de 1 GHz, que es un Atom de la serie Samsung N150, y va un poco lentillo, sobre todo al principio para conectarse a la red Tor y lanzar el browser, el navegador de Tor, pero luego puedo trabajar sin problemas. Pues ya está, muchas gracias por la atención y por la escucha. Nos escuchamos por el podcast de Juanita en el canal de Quirol Radio, y un saludo a todos. Hasta luego.